nun? Auf der Hamburgwelle? Popmusik am laufenden Band. から立ち上がろうとしている。窓ガラスを割って空気を入れてください。引っ込んでくる風を寄せながら見つめる。ねじれた視線、ねじれた流れがそのままもつれる。何かが私を見て小さな叫びを。部屋の隅から立ち上がろうとしている。部屋の隅から立ち上がろうとしている。窓ガラスを割って空気を入れてください。引き込んでくる風を避けながら 閉じれた流れがそのまま戻れる。 何かが私を見て小さな手になる。部屋の隅から立ち上がる。窓ガラスを割って空気を入 Viertel Erde bin ich schon. Jump a place, making moves to the right spot, and Somewhere, someone, somewhere cracks down. l'ange de louange. L'ange de louange. That's a commercial break. Thank you. L'ange de louange. An extremely limited edition. So slim as not to spoil the line of couture. L'ange de louange. Por parte del Banco de Comercio para ser invertidos en el exterior. Torres Agudo señaló que, en paralelo a las investigaciones que adelanta ese cuerpo en torno al otorgamiento de créditos a través del Banco de Comercio, el presidente Dr. Jaime Lucinchi ordenó otra investigación relacionada con el cobro de comisiones por el traslado de cuentas de organismos del Estado al citado banco. 9:10. Thank you. my ankles, running past the door, see the little monkey sitting on the floor. It watches round my ankles, running past the door, see the little monkey sitting on the floor. Watches round my ankles, running past the door, see the little monkey sitting on the floor. more time. One more time. One more time.